En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos esta nueva semana, lunes 25 de marzo de 2019, para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol aquí en la Sintonía del Deporte, en Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol se acerca a la permanencia merced a su tercera victoria consecutiva en el Martínez Valero. Los blanquiverdes vencieron 3-1 al Alcorcón con goles de Josan, su primer tanto esta temporada. Xavi Torres de penalti infalible, ya lleva 4. Y Gonzalo Verdú, golazo de falta directa. El franco-marroquí Yassine Kazmi no marcó, pero participó en los 3 goles y fue decisivo. Dio la asistencia del primero, forzó el segundo con un penalti y le hicieron la falta al borde del área del tercero. Otro gran protagonista fue Nino, que ya ha vestido la camiseta del Elche 400 veces y sigue pulverizando récords. En el minuto 7 hubo homenaje de la afición, aplaudiendo, poniéndose en pie y coreando su nombre. Los de Pacheta mantienen 9 puntos de distancia más el golaveras con el Extremadura, que sigue abriendo el descenso y ya ha sumado los 3 puntos del Reus. Nástic y Córdoba quedan ya a una distancia sideral de 15 y 16 puntos respectivamente, a falta de tan solo 11 partidos. Y además el Elche tendrá que enfrentarse a ellos. Vamos a analizar lo que sucedió en el Martínez Valero, esa victoria frente al Alcorcón. La trayectoria de un equipo que a falta de 11 jornadas pinta bien para no tener que depender de la última o las últimas jornadas para salvarse. Abrimos escaparates y enseguida la tertulia. Buenas tardes. Detrás del muy lejos están las ganas de dar la vuelta al mundo. Cuando dices muy arriesgado, hay algo dentro de ti que piensa en bucear debajo del hielo. No paras porque te haces mayor. Te haces mayor porque paras. Nuevo Seat Tarraco por 26.990 euros. ¿Por qué no ahora? Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot. Tu mejor jugada. Las joyas de las lágrimas de cocodrilo han desaparecido en la Chop. Del 20 al 30 de marzo, resuelve el misterio siguiendo las pistas ocultas en el escape room del Alchub. Pon a prueba tu instinto policial, descifra enigmas y desbloquea el código secreto para salir. Todos los horarios en cclalchub.com. Diviértete al estilo Elche. Premium Sport Café se renueva. Nueva decoración, nuevos terminales, nueva plataforma de apuestas. Premium Sport Café, los mejores salones de juego y apuestas deportivas, con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Premium Sport Café, en Elche, Crevillente, Novelda y Alicante. Tu combinación perfecta, Premium Sport Café y vive la suerte. Tu mejor apuesta. El juego crea adicción, mayores 18 años. Lo más parecido a comprarte un Volvo V40 D2 Kinetic de color blanco es comprarte un Volvo V40 D2 Kinetic de color blanco de Volvo Select. Ven y descubre nuestras unidades limitadas de V40 desde 15.500 euros y disfruta de lo más parecido a un Volvo, un Volvo Select. Infórmate en Ankara Motor, concesionario oficial Volvo en Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Falcorta 35. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso, te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, vamos a comenzar ya a analizar lo que sucedió el sábado en el Martínez Valero ante casi 9.400 espectadores, siendo sábado y 4 de la tarde, creo que muy buena entrada para ver un partido que, si bien no sería el más brillante de la temporada, sí uno de los más efectivos. Es la segunda vez que el Elche marca 3 goles esta temporada y vence por 3-1. La primera fue en Majadahonda, 1-3, y en esta ocasión frente al Alcorcón por 3-1. Al Alcorcón, para aquellos que quieran mirarlo del gol a verás, pues también le gana el gol a verás, como le hizo al Zaragoza o al Extremadura o al Lugo. Lo que pasa es que el Alcorcón no es un rival directo, al menos hoy por hoy, en esa lucha por el descenso. Saludamos ya a nuestros contertulios habituales. Adrián Díaz, compañero del diario Marca y de diario Frangiverde, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Saludamos también a Jorge Ortega, presidente de la Peña Furia Frangiverde. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué os pareció la victoria? 3-1. El resultado deja claro que el Elche fue mejor. ¿Lo fue? ¿Os pareció así? Sí, yo creo que el Elche fue mejor en el cómputo general del partido, porque como has dicho, un partido sin excesiva brillantez, pero un equipo, un Elche muy efectivo, ¿no? Como un, no sé decir si como un equipo grande, pero casi, porque el Elche realmente, si mira las estadísticas, marcó 3 goles en sus prácticamente únicos remates a portería de todo el partido. Más allá de eso, solo recuerdo el tiro de Nino que salvó Lizoain, ya con el partido prácticamente resuelto. Y yo creo que es una victoria que da mucha tranquilidad, porque era obligatorio ganar, teniendo en cuenta que el Extremadura iba a sumar los 3 puntos que corresponden a cada equipo en la segunda vuelta por la exclusión del Reus. Se ganó un equipo que, si bien se demostró por qué lleva 8 derrotas en sus 9 últimas salidas, era un partido que tenía que ganar el Elche, sin un partido sin demasiada brillantez, un partido, podemos definir, tosco, sin apenas centrocampismo. El Elche impuso justicia, fue mejor, se llevó la victoria, marcó 3 goles, se demuestra que en el aspecto realizador ya ha dejado atrás esos aspectos de falta de gol. Un buen partido colectivo, destacar pues a Yacine, a Gonzalo Verdú, y sobre todo una victoria muy tranquilizadora, que yo creo que es otro paso importante para la salvación, pero yo creo que es un paso todavía superior a victorias anteriores, porque ya te pones con 39, faltando 11 jornadas, le sacas 15 puntos al penúltimo, sí, ya no contamos al Reus, le sacas 16 puntos al último, faltando 33, ya tiene que darse una hecatombe para que te cojan, adelantas un puesto. Yo creo que es un gran paso para conseguir la salvación si nada se tuerce. Jorge, ¿qué te pareció el partido y el equipo? Sí, bueno, en la misma tónica que vosotros, ¿no? Creo que el equipo tampoco hizo un buen partido, lo que sí que fue eficaz. Recuerdo partidos en la primera vuelta donde se jugó bastante mejor y se tuvieron bastante más ocasiones y no se conseguía marcar. Ahora, sin embargo, estamos siendo bastante más certeros cara a portería. De hecho, yo creo que se tuvieron 3-4 ocasiones claras de gol y se marcaron 3. El partido anterior contra el Cádiz creo que se tuvo 1.5 y se marcó 1. Y si nos remontamos al del Extremadura, no se tuvieron más de 2-3 y se marcaron también 2, ¿no? Eso demuestra que el Elche, lo que efectivamente ha ganado esta segunda vuelta en el Martínez Valero, que es lo que le está haciendo fuerte y en principio no pasar apuros, es ser efectivo cara a puerta. Al final los jugadores están, no solo Yassin, porque Yassin hay que recordar que tan solo tiene un gol, los demás están sumando también en la faceta goleadora, jugadores como Josa marcaron su primer gol en el fútbol profesional. Y por lo que respecta al partido, yo cuando voy el sábado al Martínez Valero y a mí me gusta informarme de las bajas que trae por el equipo contrario y veo que vienen 5 o 6 jugadores titulares como Sangali, Toribio, Edi Silvestre, Nono, Belvis, 5 titularísimos que no van a jugar y veo la racha que traía el Alcorcón fuera de casa. Digo, bueno, este equipo yo creo que, no sé, se le va a ganar, piensa uno que se le va a ganar más fácil, luego se vuelve a sentar los pies en la tierra y sabe que segunda división no le vas a ganar a nadie fácil, pero dices, con esos 5 titularísimos que no van a poder jugar, parece que la tarea va a poder ser un poco más sencilla. Luego te das cuenta cuando transcurre el partido que ni mucho menos, ¿no? Las dos primeras acercamientos con peligro son 2 llegadas del Alcorcón, una que salva a Juan Cruz, y otra que tira fuera, no sé si creo que fue Juan Muñoz, con peligro, y el Elche se adelanta en la primera que tiene, y te das cuenta que posiblemente la baja de Manu Sánchez en el Elche, en el centro del campo, estaba siendo más importante que las 4 o 5 bajas que traía el Alcorcón, ¿no? Porque el Elche en el centro del campo estaba totalmente perdido, no estaba, se apreciaba un agujero en el medio donde el Alcorcón tocaba fácil y encontraba siempre huecos para hacer transiciones rápidas, sobre todo porque Xavi Torres es un futbolista que posiblemente con un doble pivote se encuentra más cómodo, pero él solo le falta lo que posiblemente tiene Manu Sánchez, que es una mejor posición, un jugador que está acostumbrado a jugar como por delante de la defensa, una línea de 4 él solo. Y para mí Pacheta está muy, muy fino y muy acertado en el minuto 50-55 cuando decide sustituir a Javi Flores por Karim Azamoun. Si le sale mal lo crucifican algunos. Bueno, algunos, los de siempre. Posiblemente lo hubieran crucificado los mismos que cuando se fichó a Yassin, dijeron que tenía 28 años, que se había pagado 300.000 euros por él, que había jugado en 10 o 12 equipos de segunda división B y que cómo se gastaba el club ese dinero en un futbolista de esa edad que nunca había hecho nada en el fútbol profesional. Pues imagino que eso después de ver a Yacín jugar el sábado, pues seguro que a los que tenían alrededor dijeron que era el futbolista que había que fichar. Pero bueno, esto es el mundo del fútbol, ¿no? Y en el caso que estaba comentando de Karim, para mí le dio tranquilidad al equipo, el hecho de ser un jugador que brega mucho, que es muy, muy luchador, y le dio aire también a Xavi Torres para entre los dos pillar un poco de oxígeno, ¿no? Al igual que el cambio de Neider, ¿no? Con un Josan totalmente agotado y 3-1 en el marcador, pues a mí sinceramente me parece un cambio también acertado. Hay gente que también lo ha criticado por el hecho de no haber metido otro extremo, por Josan, podrías haber metido a Borja Martínez, pero bueno, yo entendí que con un 3-1 cierras bien el partido con Neider, esa línea de 3 centrales. Al final la primera intervención que tiene Neider precisamente es salvar un gol de Alcorcón, que va bien al suelo al minuto de entrar en el césped. Y aplaudir los aciertos que tuvo Pacheta en los cambios, porque igual que otras veces se le golpea duro, como cuando en Zaragoza posiblemente no estuvo tan fino, cuando lo hace bien, como desde mi punto de vista el sábado en los cambios, pues también hay que aplaudirlo. Uh-huh. Hay un dato que llama poderosamente la atención. De los últimos 13 partidos, el Elche ha marcado en 12 partidos, solo dejó de marcar en Zaragoza. Lo digo porque tras la salida de Sori, con esos 8 goles que hizo en la primera parte de la primera vuelta, existían muchas dudas, ¿no? De quién iba a marcar ahora los goles, si al Elche le iba a faltar gol. Y, hombre, no es que se le caiga de los bolsillos, pero es cierto que ahora mismo el poderío que tiene el Elche es que marca en todos los partidos. Nos hemos olvidado de Sori. No se echa de menos a Sori y Yassin, que marca poco pero que da mucho, lo ha hecho olvidar rápidamente. Sí, había gente que decía hoy que quién es Sori, o que para hacer olvidar a Sori no es tan difícil. Pero hombre, cuando se fue Sori Cava, que nadie quería que se fuera, se marchó por las circunstancias que pagaron su cláusula. Soria era el pichichi del Elche con 8 goles. Nadie del Elche ha llegado a su cifra todavía y había marcado más de un tercio de los goles del Elche en Liga. Y sí que es verdad que los últimos partidos había dado un bajón, pero un futbolista que tenía mucha influencia en el juego del Elche. Pero sí que es verdad que Yasin, que es verdad que en el aspecto goleador no está destacando demasiado, lleva un gol en 6 partidos, 5 como titular, pero lo que te aporta en otros aspectos sí que es importante. De hecho, yo sobre todo el primer gol en del Elche, sí que es verdad que veo algo de facilidad defensiva en el Colcón, pero el pase que da a Josan es bastante bueno, muy de, no sé si compararlo con Karim Benzema en ese sentido. Sí, ¿no? Que hace un control orientado muy bueno y así se zafa del defensa y tiene el hueco para luego meter el pase, que hay que tener esa calidad y esa vista para filtrar un pase así. Y también la capacidad para aguantar ese balón de espaldas en la frontal. Es como, se puede decir que Yasin fue el mejor jugador del Elche en el partido, en un partido en el que el Elche marcó 3 goles y él no marcó ninguno. Que para lo que es un delantero es algo ciertamente destacable. De momento, pagar esos 300.000 euros de cláusula de rescisión al Melilla está siendo todo un acierto. Creo que es otro ejemplo de que no hay que anticipar acontecimientos en cuanto a un fichaje por su procedencia o por el dinero que se gasta, etcétera. Ya teníamos también el ejemplo pasado con Neider, que la gente decía, algunos, no todos, cómo se gasta ese dinero en un central que viene de San Sebastián de los Reyes, pero seguro que muy malo. Pues mira, fíjate, en la agenda de equipos de primera división. Y con Yasin ahora mismo igual. Yo no sé si, yo digo de momento, porque luego se puede caer, pero de momento el fichaje de Yasin Kazmi está siendo todo un acierto. Se vio en el partido contra el Corcón y más allá de que todavía no lleva demasiados goles, ojalá los marque, pero el partido contra el Corcón fue bastante bueno y en la línea también de actuaciones anteriores. Es que, Jorge, Yasin no solo ha hecho olvidar a Sori, sino que lo ha hecho olvidar sin marcar casi goles. Es que es lo llamativo. Yo creo que mejor que lo explica Adrián no se puede explicar, ¿no? El hecho de Sori, lo que le dio al Elche, para mí es totalmente, no se puede ni discutir, ¿no? Además, el año pasado, el año del ascenso, máximo goleador entre las dos competiciones, Liga y Copa. Este año, en una vuelta, en la primera vuelta, en su primer año como profesional, marca 8 goles, siendo máximo goleador, marcando un tercio. Y porque los últimos 2 meses tenía la cabeza donde la tenías, ¿no? Es correcto. Es cierto que se tira 2 meses totalmente desconcentrado del fútbol, cosa que al final le pasa a prácticamente todos los futbolistas a lo largo de su carrera, donde pasan mejores o peores momentos por circunstancias que las que sean. Pero para mí aquí hay 2 puntos de vista claves que han hecho olvidar a Sori, ¿no? El primero ha sido lo bueno que le ha salido el fichaje de Yasin, es decir, un chaval que viene del Melilla y que por 300.000 euros de rendimiento que está dando, para mí es bestial, es decir, algo que es muy difícil acertar. ¿Cuántas veces hemos dicho que en el mercado de invierno es muy, muy difícil acertar con el fichaje? Los porcentajes están ahí de jugadores que te traes en invierno, cuántos salen bien. Pues en el caso de Yasin se ha dado en el clavo. Es decir, se ha traído justo el futbolista que hacía falta, que incluso te está dando, para mí, desde mi punto de vista, aunque está marcando menos goles, te está dando como mínimo igual que Sori. Eso es algo también indiscutible, ¿no? De que lo está haciendo muy bien. Ese es el primer punto de vista. El fichaje que también ha salido de Yasin. Y por otro lado, que todos los futbolistas del Elche se están sumando a la faceta goleadora, ¿no? Hay jugadores que antes no marcaban y ahora se han sumado. Como bien has dicho, Paco, en los últimos 13 partidos 12 se han conseguido marcar, pero ahí hay jugadores diferentes, futbolistas. Iván Sánchez ha cogido un poco el timón de los goles. Nino marcó también el otro día. Josan el pasado sábado, Alexander también marcó. Todo eso ha hecho que, digamos, esas circunstancias hayan hecho que nos hayamos olvidado de Sori, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que el que discute a Sori, pues sinceramente no recuerda bien habla más de la rabia. Yo creo que sí, porque parece, no sé, es algo ilógico, ¿no? Que alguien pueda cuestionar a Sori. También hay otra circunstancia que hay que tener muy en cuenta, y es que Sori tiene 23 años y Yasin tiene 28. Un futbolista de 28 años es un futbolista que está en su perfecta plenitud, es un futbolista que tiene una experiencia ya en el fútbol, que es verdad que aunque haya sido en segunda B, ya digamos que los pájaros en la cabeza los tiene menos que Soricaba, y para hacer una valoración o una comparación como algunos tratan de hacer, pues habría que ver cómo está Soricaba dentro de 5 años cuando tenga 28 años y posiblemente estos pájaros que ahora le revuelan en la cabeza, pues le revolará alguno, pero no tantos como ahora, ¿no? Entonces es un poco ventajista desde mi punto de vista. Además es que una cosa no quita la otra, o sea, yo creo que Soricaba le vino muy bien al Elche mientras estuvo. Incluso hasta hablábamos de que teníamos muchas dudas de si lo íbamos a echar de menos, porque marcó 8 goles en muy pocos partidos y era un jugador capaz de originar él solo las jugadas, pero eso no quita para que, y aquí hay que aplaudir la gestión de la dirección deportiva y en concreto de Jorge Cordero, porque creo que es un fichaje valiente. Otro director deportivo quizás hubiera buscado algún nombre un poquito... Sí, Javi Guerra, como Javi Guerra, por ejemplo, que dice, bueno, este no está en su mejor momento, pero es Javi Guerra. Y posiblemente si se hace una votación antes de fichar a los dos, pones el nombre de Javi Guerra con 40 años. Y gana por goleada. Y 10 minutos en los últimos 2 años jugados. Y Yacine con 28, que viene del Melilla, y el 85% de los aficionados votan a Javi Guerra. Sí, por eso digo que hay que aplaudir, ha sido valiente Jorge Cordero, porque no ha ido a lo fácil. No ha ido a la decisión popular, ha ido a lo que él consideraba que podía, a pesar de que nadie conocía a Yacine, porque el propio Yacine reconoce que nunca había jugado en el fútbol profesional, ha salido de segunda división B. Bueno, pues hay que, sin quitarle mérito a uno, en absoluto, Sori creo que tuvo mucho mérito, y ahora Yacine también lo está teniendo, pero está claro que en este mercado invernal, que yo nunca he confiado porque son jugadores o que no tienen ritmo, o que vienen de una época que llevan mucho tiempo sin jugar, o son problemáticos. Oye, de momento, de 8, que fueron muchos, acertar con 3, que hay 3 titulares, sobre todo en la portería Edgar Badía y en la delantera Yacine, más Dani Calvo, que de momento le ha quitado el sitio a un tal Neider, que si nos lo dicen hace 3 meses que Dani Calvo le iba a quitar el sitio a Neider, no nos lo hubiéramos creído. Y luego los otros, que es cierto que no están metiendo la cabeza, pero que creo sinceramente que han hecho que despierten algunos de los que ahora mismo están titulares. Llámese Josan, que se ha puesto las pilas al ver que hay overbooking en sus puestos, ¿no? Entonces yo creo que ese mercado invernal, creo que por primera vez ha dado resultado de verdad. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, yo creo que... No en cantidad, porque se ha fichado mucha cantidad, pero sí los que están jugando, sobre todo en los puestos de la portería y la delantera, ahí es difícil acertar en un mercado invernal, ¿eh? Hombre, y sobre todo que son curiosas circunstancias el del portero y el delantero, porque el portero... yo creo que pocos imaginábamos que el Che iba a fichar un portero teniendo a Francis y a José Juan. Sí que es verdad, por lo menos desde mi punto de vista, que ninguno me ofrecía plenas garantías para conseguir el objetivo. Con uno de los dos siendo el portero titular, Edgar Gabadía era una oportunidad que surgía. Y de momento es un fichaje que espero que no solo sea de presente, sino también de futuro, de cara a una próxima temporada en segunda división. Dani Calvo, es verdad que es la circunstancia de que Neider se lesionó en Tenerife, pero es que ahora mismo Neider, por muy bueno que pueda ser o que pueda encajar más en el perfil zurdo, ahora mismo Dani Calvo no se le puede quitar, porque sería injusto, ¿no? No está dando motivos para que le quiten, por mucho que Neider pueda ser un jugador importante para Pacheta. Luego Yacine, tienes que buscar en febrero, sin nadie en el mercado, lo que también te puede dificultar por la circunstancia de Sori en el último día del mercado invernal, una circunstancia que pocos podíamos prever, y aciertas con ese fichaje arriesgando con, como habéis dicho, un jugador que venía de segunda B, 28 años, que además solo había estado precisamente en el Melilla más de un año en un mismo equipo, que eso no suele ser buena señal. Y fíjate, luego Karim no es titular, pero por ejemplo te da, yo creo que algo te da algo más que Provencio en ese sentido, te sube el nivel, no solo que no sean titulares, Nacho Gil y Alfred Planas pues han sumado competencia a Iván Sánchez y a Josan para que no ya, y después de la lesión de Borja, para que no se sientan titulares. En ese sentido es una labor oscura que no todos vemos, que también pienso yo que quizás, ya lo explicaba Pacheta después del partido, es difícil, hay que intentar premiar a esta gente, porque mantener un 11 tipo, que el resto sigan este nivel de esfuerzo y que vean que a pesar de ello no entran en el 11, pues es complicado de sujetar, y de alguna manera hay que ver cómo se puede sujetar eso. Pero que el Elche a pesar de que quizás 8 fichajes puede considerarse excesivo, ha aumentado el nivel y la competitividad de la plantilla, ahora ya con hechos, no sobre el papel como se podía haber considerado hace 2 años, yo creo que es fehaciente, está claro, y que es una de las claves de que el Elche tenga la permanencia bien encarada. Incluso fíjate que Olmo es un futbolista que lo comparas con Zotko y para Pacheta no hay color. Sí, correcto. Sí. Es lo que iba a añadir, que además de los 3 que habéis nombrado, que efectivamente son los que están participando y que lo están haciendo muy bien, como Dani Calvo, Edgar Badía y Yacine, luego te has traído un central de garantías como Olmo, que tiene una experiencia alargada en segunda división y que en un momento dado, si lo tienes que sacar, estoy convencido de que lo va a hacer bien. A mí Karim es un futbolista que efectivamente te mejora mucho las salidas en el centro campo, como por ejemplo la de Provencio. Es un futbolista que te da, como el otro día, te da recorrido, te da distancia, sacrificio. Y luego hay 2 futbolistas que a mí me gustan personalmente lo poco que he visto de ellos, que estoy convencido de que, aparte de que han hecho subir el nivel de la plantilla, tipo jugadores como Josan o las medias puntas como Javi Flores y Nino, que son Alfred Planas y Carlos Castro, ¿no? Alfred Planas, es verdad de que solo se le vieron 20 o 30 minutos el día del Oviedo, pero tuvo 2 o 3 detalles espectaculares. No sé si recordáis las 2 de jugadas que hizo. Sí. Una verticalidad combinada con calidad muy, muy buenas. Posiblemente, no sé si Pacheta en alguna rueda de prensa que otra ha dicho que no, pero esa mano no sé si lo está crujiendo o no. Lo está señalando. Pero ya no se le ha vuelto a ver. La mano del penalti. Pero los 20-25 minutos que hizo fueron de calidad. El chico este me demostró cosas. Y otro futbolista que también me gustaría verlo más es Carlos Castro. Es un futbolista que yo creo que ha jugado en primera y en segunda división con lo joven que es, y además ha marcado goles en las 2 categorías con el Sporting. No hay que olvidar que marcó 11 goles en primera. Con 21 años, es un futbolista que se asocia bien, los pocos minutos que se le ha podido ver, es un futbolista muy, muy asociativo, y que posiblemente cuando se le pueda dar minutos también ofrezca una buena versión. Tenemos ahí el problema de que está Nino, de que está Javi Flores, jugadores que lo están haciendo el bien. El problema es que solo pueden jugar 11. Correcto. Es un bendito problema, sí, en ese sentido, que estamos hablando aquí de Alfred. Y sin embargo, en el único jugador que para mí ha sido un poco la cruz ha sido Nacho Gil, personalmente, ¿no? Es una apreciación personal. Desde el primer día, cuando lo vi, no era un jugador que me aportaba ni velocidad, ni desborde, ni aportaba trabajo, no sé. Posiblemente ahora lo metan titular en Las Palmas y coja una racha impresionante. Escucha, pégale la rajada como Alexander. Exacto. Y que reaccione. Pero lamentablemente creo que es el futbolista que creo que peor ha salido del mercado. Es una opinión personal. Además, yo creo que también esas expectativas vienen por parte del club, especialmente por parte de Pacheta, que en rueda de prensa se encargó de alabarlo. Lo puso demasiado por las nubes. Se encargó de alabarlo en exceso, que era el jugador de más calidad de la plantilla. Más polivalente, dijo. Exactamente, que podría jugar en cualquiera de las posiciones de la media punta, que nos iba a venir también. Uno esperaba ver ahí a, no sé si a Messi o algo parecido, pero al final creo que ha sido un jugador que realmente le ha faltado esa pizca. No sé si suerte o punch, o no sé qué decir, pero para mí ha sido un poco el jugador que menos rendimiento ha dado en del mercado invernal. Bueno, pues 11 partidos, 33 puntos. Algunos todavía, sí, cuidado, pero que hace 2 años nos pasó. Es que lo que pasó hace 2 años yo creo que pasa una vez cada 100. Lo que pasa es que lo tenemos tan cerca, y está bien que lo tengamos cerca para no confiarnos. Pero fijaros lo que tendría que pasar. O sea, es que el Elche tendría, este Elche actual, que le cuesta mucho perder, tendría que perder 4 partidos, el Extremadura ganar los 4, pero es que además el Lugo, el Zaragoza, el Majadahonda, el Tenerife y el Numancia, que están por debajo, también tendrían que ganarlos. O sea, es que tendría que ser una concatenación de batacazos tremendos. Entonces, yo, para mí, la victoria contra el Alcorcón y la imagen de solidez que da el equipo, a mí me da la sensación de que el equipo está muy cerca, en un 75, en un 80%, si es que esto se puede de alguna manera decir un porcentaje, ¿no? Pero que está muy cerca de la permanencia. Y está claro que con 39 puntos no vas a salvarte, pero sí con 47 o 48, eso son 3 victorias de 11 partidos. No sé cómo lo veis. Sí, que además, por ejemplo, te quedan 5 partidos en casa y 3 son contra rivales directos, contra Córdoba, que fuera de casa es un desastre, Rayo Majadahonda, que sí que es verdad que está creciendo, y Tenerife, que, que creo que es el único equipo de segunda división que todavía no ha ganado fuera de casa. Ganando esos tres partidos, ya estás con 48 y es prácticamente salvación. Está claro que con 39 puntos no te salvas, y yo creo que las sensaciones en comparación a esa temporada en la que se produjo ese descenso traumático, creo que son bien distintas. Aunque bueno, lo miraba esta mañana y este equipo tiene los mismos puntos, y la distancia de aquel equipo era de 6 sobre el descenso en lugar de 9 como ahora. Y también pienso que aquel año la parte baja de segunda división tenía más potencia que el de este. En ese sentido, yo estoy más confiado que nunca en que el Elche va a conseguir la permanencia. Y vuelvo a repetir, hay que lamentar esos partidos que se escaparon en la primera vuelta por decisiones arbitrales o falta de pegada, porque sinceramente yo creo que estaríamos pensando otra cosa. Hay que mirar que ahora el Elche está a 10 puntos del playoff. Esta semana, ya mirando por arriba, si se ganan Las Palmas no se recortaría nada, porque el Cádiz va a sumar 3 puntos del resto esta semana. Pero es que yo creo que por las sensaciones de este equipo ahora mismo, yo veo a pocos equipos de segunda división que ofrezcan ahora las garantías y este nivel competitivo que tiene el Elche ahora mismo. Y en ese sentido es muy positivo de cara a conseguir la permanencia y una línea de resultados que nos dé lo que era el objetivo a principio de temporada, que era la permanencia, y a poder ser sin sobresaltos de cara a planificar la temporada. Y es importante también, porque fijaos cómo estaban las cosas después de perder contra el Oviedo, que era todo dramatismo y muchas dudas, sí. 5 o 6 semanas después el panorama es todo lo contrario. Y todavía no está hecho, pero ya casi el 80% sí que está. Faltan 11 puntos para los 50, faltando 33. Tienes que jugar contra varios rivales directos. Yo creo que todo está muy bien encarado para que el Elche consiga la permanencia sin excesivo sufrimiento. Jorge, ¿cómo de lejos o de cerca ves la permanencia? Eso también va un poco en la personalidad de cada uno. Yo a veces soy... No te fías. Soy bastante sufridor. Y como sufridor que soy, aún no lo veo hecho. Es verdad que además el lunes pasado dije que si se le ganaba al Alcorcón teníamos el 80%. Una vez se la gana al Alcorcón, he bajado un poco he bajado el porcentaje y lo veo en un 70%. Pero bueno, coincido sobre todo con Adrián en el hecho de que hay una cosa muy diferencial con el equipo de hace dos años, y es el compromiso, la lucha, la entrega. Y el entrenador. Y el entrenador que tenemos este año y no teníamos hace dos años, ¿no? Eso sí que me da una plena confianza en que estoy seguro de que el objetivo se va a cumplir, ¿no? Luego, por otra parte, uno piensa en el mundo del fútbol y lo complicado y lo raro que es a veces este deporte tan especial. Y dice, bueno, es que en este deporte es el único deporte donde ocurren cosas que jamás te explicarías que pueden llegar a ocurrir, ¿no? Es decir, cuando un equipo parece que no va a ganar en ese campo porque es imposible, coge y va y gana, ¿no? O este equipo que está totalmente descendido, yo he visto al Córdoba en segunda división los últimos años, decir que está en segunda división B y luego, no sé si de una manera milagrosa, salvarse. Y no lo ha hecho un año, lo ha hecho por lo menos dos que recuerde, ¿no? Igual que el Granada en su día en primera división. No sé por obra de quién o de arte o de qué pasaba, pero al final conseguía el Granada siempre salvarse de aquella manera, ¿no? Entonces, al final, yo creo que en el mundo del fútbol, hasta que el objetivo no está cumplido, no hay que lanzar las campanas al vuelo. Es cierto de que el camino que se lleva es el correcto y el adecuado para conseguirlo, y como bien dice Adrián, espero que sin sufrimiento. Me gustaría pasar el último mes de competición relajado y poder ver futbolistas que, no sé, pues me viene a la cabeza, por ejemplo, Nacho Ramón del Ilicitano, ¿no? Que se le pueda dar alguna oportunidad para verlo en el primer equipo. Y yo creo que sí que es el camino. De playoff ni se me ocurre hablar. Creo muy que lejos. Es una utopía, no. Y es algo que no solo porque estás a 10 del Cádiz, sino que ahí hay equipos como el Cádiz, estás a 9 que si gana el Mallorca esta noche, creo que son 11 o 12 también los que te mete. Aparte está también a 12. Está el Oviedo, está el Sporting. No, a 11, 11. Si gana el Mallorca, sí, hoy, a 11. Estás a 11 del Mallorca si gana esta noche. Entonces... No solo tienes que recortarle 10 puntos al Cádiz, tienes que recortarle 10 al Cádiz, posiblemente 10 o 11 al Mallorca, tienes que recortarle 10 al Sporting, tienes que recortarle 10 al... Porque tendrías que ganar 5 partidos seguidos y que ellos empezaron a perder. Exactamente, pero no un equipo, sino 4, claro, porque claro. Es que el Sporting ahora lleva una racha y todo impecable, ¿no? Esto, hablar de playoff es... solo lo puede hacer una persona que o no mira la clasificación o no conoce lo que es la segunda división, ¿no? Entonces, nosotros vamos a por nuestro objetivo. Este año el objetivo marcado por el club es la permanencia, y el camino que está llevando es de conseguirla de manera satisfactoria y yo creo que hasta elegante. El domingo el Elche juega contra Las Palmas. Están un puesto por encima el cuadro canario, 5 veces el presupuesto del Elche, 20 kilos por los 4 del Elche. Las Palmas es duodécimo con 3 puntos más que el Elche. Esto o habla muy mal de Las Palmas o habla muy bien del Elche, seguramente ambas cosas. Muy rápido, ¿se puede dar la sorpresa allí? Yo creo que sí, tal y como están ambos equipos, aunque sí que es verdad que vi a Las Palmas ayer y yo creo que mereció y estuvo a punto de ganar en Granada, que es un equipo que está en puestos de ascenso directo. Sí que es verdad, va a tener 3 bajas importantes, sobre todo las de David Timor y ahora no sé, y De la Bella, sí. Y, pero bueno, el Elche también va a tener bajas. Curbero y también. Curbelo, sí, pero Timor no vino aquí por lo mismo, por tarjetas. Es un jugador muy importante. El Elche también va a tener una baja importante con Iván Sánchez. Y Xavi bueno, Torres también. Sí. Pero yo creo que confío en este equipo, sobre todo en que salga con la misma actitud que salió, por ejemplo, en Lugo o en Mallorca, para conseguir de una vez por todas otra victoria a domicilio. Recordemos que el Elche de 14 partidos disputados, si no me equivoco, solo ha ganado una vez. Yo creo que tiene más presión el cuadro canario, que todavía se agarra al playoff como sea, que el Elche, ¿no? Yo ayer, cuando estaba viendo que iba ganando en Granada, digo, che, no me gusta el resultado por el hecho de que si hubiera ganado, a lo mejor pilla moral pensando que se puede aún enganchar, ¿no? Porque se hubiera puesto en 44, 45 puntos. Y digo, se va a ver ahí a 5 puntos de playoff. Digo, luego cuando vi que finalmente había empatado el Granada, digo, mira, mejor para el Elche. Sí, ¿no? Porque hoy, como gana el Mallorca, se puede ver a 9. Exacto, entonces yo creo que eso es mejor para el Elche. Luego el hecho de ganar o no, lo único que le pediría al equipo o al entrenador es que fuese valiente, ¿no? Que una vez un poco encarrilada la permanencia en casa, creo que el equipo tiene que ser valiente y ir a Las Palmas a intentar ganar, ¿por qué no? Es decir, en Zaragoza se jugó bien, se crearon ocasiones de gol, pero creo que tendría que haber apostado un pelín más por intentar conseguir la victoria, y creo que en Las Palmas el equipo tiene que ir a intentar ganar, ¿no? Al final, es verdad que para mí vamos sin Iván Sánchez, que es el jugador más desequilibrante que llevamos en ataque, pero bueno, pues ahí podemos ver a Borja Martínez, incluso le puede dar la alternativa a Alfred Planas, o no sé si jugó con Carlos Castro. Creo que Manu Sánchez está tocado el sóleo. Está tocado, no se sabe si llegará o no. Creo que le hacían pruebas hoy. Sí, posiblemente no vaya a llegar, es una baja también importante, sí. Porque Xavi Torres no está. Por ahí sí que puede ser que tengamos problemas, porque no vamos a tener pivote defensivo, ¿no? Vamos a ver lo que inventa el míster. No descarto y... Gonzalo Verdú. No, yo creo que vamos a jugar con 3 centrales, fíjate, y con 2 con 2 carrileros. Ya, pero es que en esa posibilidad también, tú imagínate, Neider, Olmo y Dani Calvo y Gonzalo Verdú por delante. Pues eso ya sería demasiado. A mí me parece ultradefensivo. Ultradefensivo, yo pondría a Karim. ¿Karim no podría jugar en esa posición? Es que Karim el solo, yo creo que no, es complicado que Karim sustente al equipo. No sé, ahí es difícil, ¿no? Pero vamos a ver la evolución. Lo que se inventa, porque es posible que a lo mejor Karim, acompañado de Javi Flores ahí, luego jugar con 2 puntas, es otra opción, que pueda jugar con 2 puntas, y si juega con 5 atrás, veremos a ver Pacheta qué inventa. Señores, que paséis feliz semana. Gracias, igualmente, Jorge. Gracias, Adrián. Os dejo con la película de los goles. Así los cantábamos una vez empezó el partido y hasta el final. Con los goles os dejamos. Que seáis muy felices y feliz tarde. Hasta luego. Le tapa bien Gavilán. Viene Yacín. Se la queda Yacín buscando a Gosan. ¡Qué bueno! ¡Puede marcar Gosan! Magistral de Yacín, dejando solo a Josan, rompiendo el fuera de juego, y este define, la toca el portero pero no evita que la bola entre. Se adelanta el Elche en el minuto 19 de la primera parte. Marcó Josan. Elche 1 Alcorcón 0. 40. 91 de la primera parte, Xavi Torres toma distancia, solo dos pasitos, golpea. Cuarto gol de penalti que sirve para adelantar al Elche y ponerse de nuevo con ventaja. Marcó Xavi Torres, Elche 2, Alcorcón 1. Ahí va el lanzamiento, toma distancia, golpea. ¡Gol! Mostrar que un central también la mete por la escuadra. Marca el tercero el mariscal del área. Marca Gonzalo Verdú de falta directa. Elche 3, Alcorcón 1. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.